Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este es el episodio número 14 y se corresponde al jueves 14 de enero de 2016 y es el primer episodio de 2016, así que bueno, pues aprovecho ya mismo para felicitaros el año a todos los que me estáis escuchando ahora. Cuando intentamos aprender algo o tenemos a nuestro lado a alguien que se está iniciando en algún conocimiento, como puede ser la tecnología, aunque bueno, yo creo que esto aplica a todo, tenemos que intentar empezar de una forma gradual que nos ayude a esquivar la frustración. Es decir, bueno, todos sabemos que si, por ejemplo, intentamos aprender a conducir con un coche pues de competición, además de ser peligroso, bueno, pues esos coches no son tan fáciles de conducir y bueno, pues es muy posible que nos frustremos en el intento. De la misma forma, cuando empezamos a o nos proponemos intentar aprender a programar o intentamos, bueno, pues acercarnos a cualquier tipo de tecnología desde una situación en la que, bueno, pues desconocemos todo, prácticamente todo, pues tenemos que seguir un enfoque gradual. Empezar con un lenguaje fácil, empezar con un lenguaje que nos aparte un poquito de problemas innecesarios que resolver, como por ejemplo puede ser el de una sintaxis complicada, que nos pueda tener bastante tiempo buscando no errores en el programa, sino a lo mejor el programa está perfectamente bien diseñado, pero bueno, pues se nos ha escapado un punto y coma, no hemos cerrado una comilla y bueno, pues lo que es el entorno de programación falla en indicarnos que tenemos un error tan tonto como ese y que nos está haciendo perder el tiempo. Esto pues es una complicación innecesaria o una complicación artificial que bueno, pues puede hacer el proceso de aprendizaje artificialmente difícil. Yo por esa razón, cuando alguien me pregunta, oye, yo no sé programar, que ya me ha pasado, yo no sé programar y quiero empezar a programar. Bueno, pues mi recomendación es aprender con Python, porque bueno, pues ya hablé un montón de Python, no me voy a extender mucho con Python, pero simplemente recordaros que la filosofía del creador de Python fue hacer un lenguaje que fuese fácil de aprender, a raíz de eliminar complicaciones innecesarias, tratar de hacer que las formas de hacer las cosas sean muy intuitivas y que sea muy fácil adaptarse a una forma de hacer las cosas, que exista una única forma de hacer las cosas, simplificar la sintaxis al máximo y así permitir que la persona que decida aprender a programar en Python se centre en el aprendizaje, es decir, en conseguir aquello que quiere conseguir sin estar perdiendo el tiempo pues buscando puntos y comas y demás. Yo creo que en ese sentido, aunque sí que pongo un poco en duda que solo haya una forma de hacer las cosas, bueno, pues sí que me parece una meta que Python está consiguiendo bastante bien. Otra cosa de lo que hablo mucho es de, digamos, la recompensa que obtenemos cuando empezamos a programar, y en esto siempre pongo un ejemplo que es Scratch. Es decir, desde el primer momento que colocamos un bloque de órdenes en Scratch, ya podemos ver cómo un gato se mueve por un escenario. En ese sentido, la recompensa que la persona que quiere aprender a programar obtiene con un esfuerzo inicial es total, porque ya empieza a ver cómo esas instrucciones que va colocando una detrás de otra y combinándolas con estructuras de control, bucles, etcétera, producen un efecto en la pantalla inmediato. En ese sentido, Python es un lenguaje un poco menos inmediato porque, a no ser que empecemos a aprender a base de pues, enviar mensajes a la pantalla, recoger la entrada del usuario, escribir o leer ficheros y demás, pues esa recompensa está un poco más lejos. Es un lenguaje de programación de los que, bueno, pues los que nos dedicamos a esto estamos acostumbrados, en los que, bueno, pues tienes que pasar un pequeño esfuerzo para conseguir un lenguaje, digamos, para conseguir una recompensa que te permita ver luego cómo pequeños cambios en tu programa hacen que, pues, el resultado varíe, ¿vale? En ese sentido, Scratch y SonicP, que es un lenguaje que lo que, pues, con una simple línea de código produce sonidos y sirve para componer música, son muy efectivos porque permiten eso. Y hoy os voy a hablar de un entorno de programación que he descubierto hace poco, con vergüenza porque ya tiene 14 o 15 años de vida. Y se acerca a esto de otra forma, desde otro punto, ¿vale? Se llama Processing y es un entorno de programación que nace en primavera de 2001, hace 15 años, y que está orientado a la programación en el contexto de las artes visuales. Y así lo definen en la página web, que luego os pondré en las notas. Es decir, desde el primer momento que ponemos las manos en el entorno de programación, vamos a ver resultados visuales, pero no visuales de tan, digamos, definitivos, tan masticados como en Scratch, que vemos un gato moverse en la pantalla. En Processing vamos a conseguir dibujar y animar cosas, pero está orientado a otro nivel de madurez, es decir, es como un paso siguiente. Por ejemplo, lo primero que podemos hacer es dibujar una elipse, o un círculo, una línea, etc. Esto no es tan inmediato como ver que un gato se mueve, ¿vale? A eso me refiero con que apunta a otro nivel de madurez. Bueno, pues lo que os contaba, tiene ya 15 años de vida, es un proyecto estadounidense que fue comenzado en primavera de 2001 por Ben Fry y Casey Rías. Estas dos personas continúan a día de hoy trabajando en ello y en 2012, hace casi 4 años ya, lanzaron la Processing Foundation junto con una tercera persona que es Dan Schiffman, que pasó a formar parte del equipo como tercer líder oficial del proyecto. Bueno, pues este señor, Dan Schiffman, es al que podemos ver si nos conectamos a la página, que es processing.org, y vemos alguno de los vídeos de introducción, pues el señor que habla es Dan Schiffman. Bueno, está siendo desarrollado principalmente en Boston, en una compañía que se llama Fathom Information Design, en Los Ángeles, en la Universidad de California, esta que tiene estas siglas, que es UCLA, y también en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, dentro del programa ITP, que es un programa de 2 años que va de todo esto. Es decir, es un programa para estudiantes de arte que lo que les anima o digamos que a lo que les lleva es a explorar las tecnologías de las comunicaciones aplicadas a las artes. Bueno, la Processing Foundation que os hablaba antes es una organización sin ánimo de lucro que promociona toda esta actividad de combinar las tecnologías de la información y las comunicaciones a las artes visuales y que la promueve pues a base de reunir un montón de recursos entre los que están algunos de ellos relacionados con Processing, con este entorno de programación, que son unos modos para poder escribir nuestras obras en Java, en JavaScript y en Python. Se puede ayudar a esta fundación con donaciones en las descargas y también os pondré el enlace de su página para que la podáis ver. Yendo a lo que es el entorno. ¿Qué vemos al abrir Processing? Lo que vamos a ver es un entorno de un uso de una pinta muy sencilla. Es decir, vamos a tener una ventana completamente diáfana donde podemos escribir nuestro programa. Un botón como del play de un reproductor de vídeo, de un reproductor musical, y otro botón que es el stop, para detener nuestras creaciones, ¿vale? Es un intérprete, es decir, nosotros no tenemos que hacer un programa completo que cumpla absolutamente todas las normas del lenguaje de programación que estemos usando, ya sea Python, ya sea Java o lo que sea. No tenemos, por ejemplo, si programamos en Java, con la sintaxis de Java no tenemos que crear objetos, no tenemos que, digamos, abrazar Java desde sus raíces, sino que simplemente es un recurso para poder hacer un guión, poder hacer una secuencia de instrucciones con una determinada sintaxis con la que nos sintamos más cómoda. Es decir, en vez de escribir todo el artificio que tiene Java y que precisamente cuando hablo de reducir la frustración a la hora de aprender es a lo que me refiero, es decir, bueno, pues tú para escribir un programa en Java normal tienes que escribir, hacer una clase, darle un método ejecutable, luego empezar a hacer, crear objetos, métodos. Si quieres que eso tenga un comportamiento determinado, tienes que crear instancias de clases en objetos, y todo eso es una etapa pues que no es muy fácil de digerir para una persona que acaba de llegar. Sin embargo, en Processing tú quieres dibujar una elipse y en una línea lo dibujas y te olvidas de clases de métodos ejecutables y de toda esta gaita, que precisamente es lo que me gusta de Python y por eso lo recomiendo para aprender a programar, porque la elimina. ¿Vale? Entonces, con Processing, usemos la sintaxis que usemos, vamos a tener esa frustración alejada de nuestro camino de aprendizaje. Bueno, pues lo que os comentaba, vemos una ventana diáfana donde ya podemos empezar a escribir código productivo. Por ejemplo, pues dibujame una eclipse en este punto con estas características, estos focos y tal, y un botón de play para cuando ya tenemos escrita nuestra elipse, darle al play y verla. Y otro desktop, por si ya estamos haciendo alguna animación, pues poder parar eso porque lo queremos cambiar o porque lo que sea. En principio, la sintaxis en la que podemos escribir es Java, pero de una forma muy sencilla, a través de los menús de la aplicación, podemos descargar y configurar el entorno en Python. ¿Vale? Por ejemplo, es posible que en unas pocas semanas, no de momento porque tengo otros planes muy jugosos para el blog, hagamos algo con Processing. Lo haremos en Python, porque no tiene sentido presentaros una herramienta en la que no vais a poder aprovechar los rollazos de artículos que tenéis en el blog, que os enseñan a hacer cosas tan divertidas como controlar excepciones, ¿vale? Simplemente lo que quiero decir es que haremos cosas, pero las haremos en Python. Y también para los que ya sepáis programar páginas web, pero hayáis llegado a este podcast o al propio blog buscando algo más, buscando pues más cacharreo, otro tipo de lenguajes o lo que sea, os podéis sentir muy cómodos con esto, porque también tiene un tercer modo, digamos, entre comillas, oficial, que permite escribir nuestras creaciones en JavaScript. Estos tres modos que tenemos disponibles, y que además la propia herramienta permite hacer otros modos de forma fácil, refuerzan lo que digo en varias ocasiones. Por ejemplo, en el programa que me invitaron a grabar los chicos de La Tecnología para Todos, que es el podcast de programarfácil.com, ahí comentaba que programar no es aprender a hacer una aplicación en Android. Programar es un proceso que nos enseña a pensar como una máquina y dictarle a una máquina la forma concreta de resolver un problema. Otra etapa diferente es decidir en qué vamos a escribir esa solución, si la vamos a escribir en Python, si la vamos a escribir en otro lenguaje. Y otro problema muy diferente es ya ponernos manos a la obra y a escribir. Es cierto que a través de un lenguaje es muy fácil enseñar la primera de las cosas, es decir, enseñar a pensar como una máquina, a ver cómo una instrucción va detrás de otra, los tipos de bucles que hay y demás, pero son cosas completamente distintas. El hecho de que Processing te permita escribir en cuantos lenguajes haya disponibles, como entre comillas modos, que así le llama el entorno, pues una misma obra visual pone en valor esta discusión que tengo, ¿no? Que una cosa es programar y otra escribir ese programa. Bueno, pues algunos de estos modos, como ya conté antes, los mantiene la Processing Foundation, como son estos tres. Existen otros muchos, sobre todo, a medida que pasa el tiempo, pues hay personas que van contribuyendo, y en ocasiones, cuando alguien contribuye uno de estos lenguajes, pasa a formar parte digamos, pasa a estar bajo el amparo de la Processing Foundation. Por ejemplo, el modo de Python lo escribió Jonathan Feinberg. ¿Vale? Lo dicho, está orientado a las artes visuales y proporciona un montón de recursos para empezar a dibujar formas, darle color, darle luz, incluso dar efectos 3D, empezar a animar cosas, y con esto se pueden conseguir cosas muy vistosas en muy poquito tiempo. Os recomiendo que le echéis un vistazo a la web. El problema es que todo lo que está en la web está en inglés, incluyendo los vídeos, entonces es una barrera que, bueno, pues que tristemente hay que asumir en casi todo lo de la tecnología. Cuando le llegue el momento a Processing pitando, pues trataré de hacer pues algún vídeo, aunque siga la estructura a pies juntillas de los vídeos que hay en la página. O sea, entiendo que pues el hecho de traducir esa introducción también tiene un valor, sobre todo para la persona que no maneja el inglés, pero además también pues trataré de hacer algún artículo, lo he dicho, más adelante, mínimo dentro de entre 4 y 6 semanas, porque los planes que tengo ahora ya os contaré después los que son y son muy chulos. Bueno, otras cosas buenas que tiene Processing y que siempre trato de hacer hincapié en pitando y alrededor del, bueno, pues a mí me gusta mucho la Raspberry Pi, pero siempre trato de dar posibilidades a todos aquellos que no tenéis una o que, bueno, pues queréis poner el pie aquí dentro porque, bueno, tenéis un ordenador por casa y antes de empezar a veniros arriba y hacer proyectos de tecnología, de electrónica, de programación y tal, simplemente queréis hacer un acercamiento prudente, discreto, para ver pues qué tal respira esto y ver si os gusta de verdad. Lo bueno que tiene Processing es que, pues como tal, es un proyecto con 15 años de vida, lógicamente no empezaron por la Raspberry, no es un proyecto específico para Raspberry Pi, y está disponible para todas las distribuciones de Linux, para Windows y para Mac OS X. Ahora mismo van por la versión 3.0.1 y es en esta versión cuando llegó la versión para Raspberry Pi, porque, bueno, pues en este momento fue compilado, digamos, fue empaquetado y preparado para poder ser ejecutado en el procesador, en el tipo de procesadores que tiene la Raspberry Pi, que son los ARM. Bueno, lo realmente fantástico que tiene esto, si ya tenéis una Raspberry Pi y os queréis lanzar de lleno, es que además dispone de un módulo para controlar los pines GPIO. Entonces, además de hacer dibujos, podréis controlar esos dibujos, pues si tenéis un prototipo con un pulsador y demás, entonces podréis combinar el mundo real con las artes gráficas, y de aquí la verdad es que con una mente un poco creativa y pues dándole un poquito al Python pueden salir cosas muy chulas. Entre tanto que yo no me dedico a hacer artículos de Processing, os invito a todos los que queráis echarle un vistazo y queráis hacer alguna cosa con este entorno de programación, quiero ser una puerta abierta para vosotros, para que si queréis compartir esos proyectos, esas creaciones conmigo, pues publicarlas a todos los demás lectores y oyentes, pues a través del blog y a través de este podcast. Yo lo haré, repito, pero no es el momento. Y ahora ya, para no mantener tanto suspense, sí que os voy a contar que, bueno, pues como regalo de los Reyes Magos de Amazon, me he comprado una caja llenísima de componentes electrónicos ya un poco más avanzados y electromecánicos, tipo motores, incluso uno trae una hélice y todo tipo de sensores. Entonces le daremos un empuje bastante importante a la parte electrónica. Empezaré haciendo un vídeo para contaros lo que tiene este kit que me he comprado, y enlazándoslo, pues probablemente este fin de semana ya me ponga a grabar un vídeo y a probar algún componente. O sea que estáos atentos. si no lo habéis hecho ya, os invito a que suscribáis al canal de YouTube, que es YouTube. Bueno, pues os lo pongo en las notas del episodio, pero es www.youtube.com/c/pitandonet. Además, con este kit de electrónica, lo que voy a hacer es darle un enfoque un poquito más estructurado al contenido de electrónica. Iré explorando uno por uno los componentes de este kit para que tengáis artículos concisos de cómo se configura con respecto a los pines GPI un determinado componente y cómo se usa, cómo podemos acceder a él tanto a través de rpi.gpi, o que es lo que hemos usado hasta ahora, como lo que podéis leer en el blog hoy a las 11 de la mañana, que es GPIO 0, que me parece una pasada también y que está muy relacionado, como ya veréis, con reducir la frustración a la hora de también programar componentes electrónicos. Y una vez que tengáis toda esta colección de referencias, yo, al mismo tiempo que he ido publicando estos pequeños artículos, estaré trabajando en un proyecto más grande, tipo el fotomatón hecho integrado con Dropbox. De esa forma, además de ver cómo se combinan, cómo se integran estos componentes y estos pequeños artículos en una aplicación más compleja, más enriquecedora, os estoy dando una caja de herramientas que vosotros, de la misma forma que yo en esos proyectos más grandes, vais a poder combinar a vuestro gusto para hacer vuestros propios proyectos. Que también os vuelvo a decir que Pitando quiere ser una puerta abierta para que compartáis estas cosas pues con los demás y empecemos a hacer entre todos un poco de comunidad, conocernos un poco a través de los comentarios y los proyectos, y pues hacer de esto pues una cosa que a mí siempre me apeteció, que es que fuera colaborativo. A este respecto también, dentro de poco voy a publicar una mejora, o digamos una variante del proyecto del fotomatón, gracias a, bueno, pues tanto la idea como la solución que se me ha propuesto para, en lugar de compartir la foto con la cuenta de Dropbox, de subirla, pues imprimir. Tengo que hacer unas pruebas, tengo que hacer una investigación para poder generar un artículo pues como los que me gusta generar a mí, completo, probado y que os dé poco trabajo por vuestra cuenta, pero eso también vendrá dentro de poco. Y no me quiero extender más porque si no os voy a destripar todo el año y no es cosa tampoco. Entonces me voy a despedir ya, no sin antes recordaros que os podéis poner en contacto conmigo tanto a través de los comentarios de las notas de este episodio en el blog, que es pitando.net, como a través del formulario de contacto del blog, que es pitando.net/contacto. Allí también hay una dirección de correo electrónico que os invito a que uséis para escribirme cualquier cosa que se os ocurra, que es pitando@gabrielviso.com. Y os recuerdo que también estoy en pitando.net, que además esa cuenta soy bastante activo. Tengo también una página de Facebook que es pues también pitando.net. Tengo también un canal de YouTube que es donde cuelgo todos los vídeos del blog, que es youtube.com/c/pitando.net. Os invito a que os suscribáis ahí porque, bueno, pues además de la propia entrada de un vídeo, pues están los vídeos que procuro que salgan a su propio ritmo, es decir, no retengo un vídeo hasta que el artículo sale, o sea que eso en sí también tiene su entidad. Y este podcast está disponible tanto en iTunes como en iVoox para que os podáis suscribir a él, y ahí también os animo a que, si os gusta este podcast, una de las formas más efectivas podéis hacer para que se conozca más es simplemente hacer un comentario en iTunes, hacer una reseña o escribir un comentario o darle un like, un me gusta en iVoox, ¿vale? Los comentarios pueden ser tanto críticas constructivas como de cualquier tipo, es decir, no os estoy pidiendo que me deis una valoración de 5 estrellas, que también, oye, si le queréis dar uno de 5 estrellas, me lo podéis dar, sino que el mero hecho de estar hablando de un podcast hace que este podcast esté más cerca, digamos, de la cabecera y, bueno, pues a más usuarios que pasen por allí les aparecerá como sugerencia y Pues así, con esa sencilla acción, pues podéis hacer llegar esto a más gente. Y ahora sí, ya me despido, que me estoy alargando. Hasta el próximo episodio. Nos escuchamos.